Como dice mi gente, sabor a cumbia. Vivir sin ti es como morir. Me da pena que me digas que ya no me quieres más. Mi amor, vivir sin ti es como morir en el dolor de no tenerte. Sabes que quisiera morir. Vivir sin ti me quema, me hiere mi corazón. Vivir sin ti me quita la vida. Sin ti es como morir en el dolor de no tenerte. Me da pena que me digas que ya no me quieres más. Mi amor, vivir sin ti es como morir en el dolor de no tenerte. Quieres más, mi amor, vivir sin ti. Quisiera morir. Vivir sin ti me quema, me hiere mi corazón.